Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Argentina. El Centro de Operaciones de Emergencia, el COE de Córdoba, autorizó a residentes del Estado Plurinacional de Bolivia, en nuestra provincia, a votar en los próximos comicios presidenciales, las próximas elecciones presidenciales del domingo 18 de octubre, luego de que en un primer momento se negara a esta posibilidad y poniendo como justificativo la delicada situación sanitaria de Córdoba ante el aumento de contagios de COVID-19. Sobre todo el cambio de criterio del COE, que en primer término no había dado esa posibilidad, se dio a partir justamente, como decías, del decreto nacional para que se realicen las elecciones en todo el territorio nacional para las autoridades de elección de las autoridades de Bolivia por parte de los ciudadanos bolivianos residentes en el exterior, en este caso en nuestro país. Entonces, luego de ese cambio y de esa decisión nacional, el COE se adapta y se adecúa a esa normativa, y entonces ya a partir del día viernes nosotros tuvimos contacto con el presidente del COE, doctor Ledesma, que le anunciaba precisamente que estaban trabajando en ese plan de autorizar las elecciones, y finalmente ya se ha comunicado de parte del COE a la autoridad consular boliviana de esa autorización para que se puedan realizar y que, como manifestabas también, la voluntad, en este caso de los residentes en el exterior, también se puede expresar en las urnas a los efectos de constituir las autoridades fundamentales de presidente, asamblea plurinacional, que, como todos saben, a partir del golpe de Estado que hubo en el Estado plurinacional, están ocupadas por autoridades interinas, autoproclamadas. Palabras del abogado Rafael Ortiz, miembro de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y quien llevó adelante los trámites legales en representación de la comunidad boliviana ante el COE. De 8 a 18 horas se votarán en escuelas y en algunos centros de participación comunal, sobre todo en la capital, estos organismos dependientes de la Municipalidad de Córdoba y también en otros lugares habilitados en la provincia. El padrón de votantes está sensiblemente reducido ante la imposibilidad de inscribirse justamente a ese padrón de más de 20.000 ciudadanos y ciudadanas bolivianas ante la desidia por parte del gobierno de facto que está instalado en Bolivia luego del golpe de Estado contra Evo Morales, que evidentemente no quiere que la población que vive en el exterior acceda al derecho democrático a sufragar. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Córdoba.